Es así, ¿vio? A veces pasa que se dan las cosas. Y tenemos en línea a Marcelo Mangone. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Marcelo es director de la película La Demolición. Una película que habla un poco también de las empresas recuperadas, ¿sí? Una película del 2005, si mal no recuerdo, Marcelo. Estuvimos conectados por aquel momento, en el momento que se hizo. Bueno, contanos cómo gestaste la peli. Perdón, Pablo, no te entendí la última parte. No, contame un poco cómo se generó esta situación de hacer la película, cuál era la idea, y contar un poco la trama de esta peli para quienes no la hayan visto o no la tengan en cuenta. Bueno, la peli La Demolición es una peli que comenzamos a hacer en el año 2003, empezó a preparar, fines del 2002, 2003, y bueno, básicamente es una peli que trata de abordar en un tono de comedia una problemática que se presentaba muy fuerte por aquellos días y desde hacía varios años ya, que era el tema de la falta de trabajo. Uh-huh. Y bueno, y nosotros encaramos esa película tratando de encontrar alguna respuesta, pero como te decía, en un tono de comedia, en donde podamos ver con otros ojos cuáles habían sido nuestros aciertos, nuestros errores como sociedad, como país, y también como para mirar un poco de cara al futuro, porque si bien la cosa estaba muy complicada, yo que era un joven de unos 28 años en aquel momento, quería mirar hacia adelante, ¿no? Claro, sí, sin dudas. Y tuviste además un grupo de actores muy interesantes, digo, Enrique Liporache, Ernestina Spice, que si bien no es actriz, tiene gestos histriónicos para hacerlo, Gastón Pauls, Marcelo Mazzarello. Sí, Jorge Pacini era uno de los protagonistas, sí, también de la historia. Mimi Ardú. Rodri Serrano. Bueno, mucha gente, Marcelito Alfaro. Mucha gente muy interesante también a la hora de trabajar, más allá de ser reconocida, ¿no? Bueno, y tuviste premios también, si mal no recuerdo. El Festival de Toulouse, por ejemplo, ¿puede ser? En el Festival de Toulouse estuvimos en el Cine en Construcción, ahí es donde la película arrancó su recorrido de festivales en ese momento. Fue el primer festival que abrió la puerta, aun cuando la película no estaba terminada. Uh-huh. Cuando la película estaba en construcción, como dice, aquella sección donde participamos. Y bueno, a partir de ahí sí, mucho recorrido por festivales, con una muy buena acogida del público, de la prensa. La película era muy lindo presentarla afuera, porque si bien para nosotros los términos de cooperativa, hay gente que ya los tiene muy incorporados desde años, o los ha empezado a incorporar en el transcurso de los últimos años. Uh-huh. Afuera es un concepto que no se conoce mucho, entonces la gente quedaba muy sorprendida ante la ante ver una historia, ¿no?, que tenía que ver con las solidaridades, con la ayuda y también con la cuestión y el concepto de lo que es una cooperativa, ¿no?, que es trabajar de todos en pos de un bien común, de un objetivo. Recuerdo que la peli era de una empresa o una fábrica, ¿sí? Algunos querían dejarla, otros no tanto, otros luchaban, y en el medio de eso la posibilidad de dar por tierra con ella en la demolición, justamente, ¿no? Sí, básicamente el personaje principal a cargo de Jorge Pacini era un empleado de una empresa de demoliciones, ¿no?, encargada de demoler edificios, que bueno, al llegar a un edificio para su inspección y posterior demolición, se encontraban con un hombre que vivía como en una especie de sueño, pensando que toda esa fábrica todavía estaba en funcionamiento, cuando era claramente que había sido abandonada y desde hacía un tiempo. Pero bueno, se sucedía la relación entre estos dos personajes. Uno que veía las cosas muy mal, con una visión negativa y muy para abajo, ¿no?, de cómo estaban las cosas, y otro que era un soñador, básicamente, y que creía en viejos ideales, viejos valores, y no solo en eso, sino también con la posibilidad, ¿no? El hecho de que exista posibilidad, el ser humano lo define, las posibilidades que tienen de cara al futuro, así que ese era uno de los elementos para mí más importantes que desarrollaba el personaje de Liporache. Y bueno, entre los dos, de alguna manera, y a los tumbos iban como llevándose al desenlace en el cual, bueno, había que decidir qué hacer con esa fábrica, con ese país, y qué actitud también ponerle al asunto, ¿no? Bueno, todo una señal de la situación de estos últimos tiempos en la Argentina, más apegados a ese año 2001. ¿Dónde puede encontrar la gente, si puede, la película al día de hoy? Mirá, en los videoclubes se encuentra, no te diría que en todos, pero siempre que me toca andar ahí por la calle o veo un videoclub, que cada vez hay menos, me parece, porque hoy las películas se ven también a través de internet, sí, y demás. Ahí la gente que todavía está acostumbrada a alquilar las puede encontrar, o la debería pedir, en el caso de estar interesado, y si no, también creo que hay sitios también de la página oficial, como que ya no está en internet, claro, pero bien hay sitios que uno la puede bajar, alquilarla, comprarla, ya, bueno, o lo que tenga ganas. Vamos a ver si, no te digo para ahora, pero por ahí para el año que viene, si podemos hacer algo para hacer, aunque sea un ratito de cine debate, proyectarla, aunque más no sea en un gran televisor, con un grupo de gente, y después hacer una charla en referencia a esta película muy interesante que refleja un momento particular de la República Argentina. Marcelo, te agradecemos mucho este contacto, che. No, por favor, el agradecimiento es mío, y bueno, en un día tan especial como el de hoy, la verdad que me gustaría un poco dejar el deseo mío con respecto a los 4 años que tenemos por delante, y bueno, mis deseos de que sigamos en esta senda, pudiendo sentirnos fuertes de pelear por lo que creemos, que no me cabe duda que los argentinos en su mayoría tenemos buenos deseos y tenemos buenas intenciones para con nuestro país, así que nada, adelante, por más inclusión, por más trabajo y también por más alegría para este pueblo. Buenísimo. Bueno, un abrazo grande, hasta siempre. Otro para ustedes, Pablo. Un abrazo, dale, y saludos. Abrazo. Hablábamos, Daniel, con Marcelo Mangone, director de la película Demolición. Y bueno,